Gracias, Iván. Gracias al Comité Nacional por la invitación, que me llegó un poco de rebote, querían a gente mucho más inteligente que yo, a lo mejor Soberona, Tom Peterson, pero fuimos rebotando. Llegué aquí a un lugar en que me va a gustar hablar de cosas que están muy dentro de mí, como en mi labor como biólogo. Me va a permitir contarles dos mini anécdotas antes de empezar mi presentación. Para mí llegar a los Chimalapas a trabajar en el campo era mi primera llegada a la selva tropical. Yo había trabajado en las montañas por muchos años como investigador, y como era semijefe del equipo de investigación de esa salida particular, se iba platicando cuando nos subieron. Llegamos a Chalchijapa, nos subieron los comuneros amablemente a cargo de un guía hacia la localidad donde íbamos a trabajar, y como yo era el pseudo jefe, tenía yo que ir caminando con nuestro guía. Se me olvida que yo soy chilango y que él vivía ahí, ¿verdad? Entonces a los 15 minutos alguien me preguntó: oye, ¿te caíste al río? Y me di cuenta que lo mojado que tenía yo era sudor. ¿Sí? Yo ya iba al paso del señor guía, y obviamente, pues, caray, inciso, soy chilango. La segunda parte es cuando tuve que bajar de Chalchijapa. Como el chilango estaba cansado, le hicieron el favor de conseguirle una mula, y ustedes saben qué le pasa a un chilango cuando baja 5 horas subida en una mula, que tardó media hora en mover las piernas después, ¿sí? Porque yo venía completamente tetanizado, paralizado. Entre esos dos eventos me enfrenté a una diversidad maravillosa. Yo soy ornitólogo, yo trabajo aves, y estar en la selva en contacto con esa diversidad, que como pocos lugares en el mundo, yo tengo la fortuna de trabajar en muchas partes del mundo como ornitólogo, es pocos los lugares en donde uno ve tantas especies en tan poco tiempo y tan cerca. Por eso hablar aquí de los Chimalapas es realmente hablar un poco con el corazón sobre lo que he hecho a lo largo de los años en mi trabajo, ¿no? Lo que les quiero presentar va a ser muy breve, más bien van a ser datos de lo que los biólogos que trabajamos biodiversidad, que trabajamos con los animales, podemos ofrecer como información base para desarrollar estrategias de conservación, para desarrollar estrategias de manejo, en fin. Entonces, si me pasan la primera, por favor. Y tenemos una visión particular. Yo soy biogeógrafo y quiero que entendamos qué es lo que percibimos nosotros. Esa es la región de las selvas Hojes, lo van a ver muchas veces, me imagino, a lo largo de estos 2 días. Esta región de las selvas Hojes, que es de la de Conavio, además está enclavada en una región del país que es muy compleja, que es el Istmo de Tehuantepec. Y para entender la dinámica ecológica de toda esta región, tenemos que entender que tenemos, por un lado, montañas, tenemos zonas bajas, y tenemos en las zonas bajas zonas muy húmedas al norte y zonas muy secas al sur, lo cual nos está diciendo que para entender la problemática ecológica tenemos que entender que esto que estamos viendo es producto de la evolución y de la historia biogeográfica del país. ¿Sí? Tenemos en esta región de los Chimalapas, particularmente de las selvas Hojes, conectadas un montón de regiones naturales de México que tienen sus propias características individuales en su flora, su fauna y su historia, y eso es una gran parte de la información científica con la que debemos contar para hacer muchas de las otras cosas. Finalmente, los simbolitos rojos, los polígonos rosas, lo que nos están indicando son zonas importantes para las aves. Es algo que los ornitólogos hacemos, diciendo cuáles serían las áreas más importantes de conservar para las aves, y como ven, coinciden en su mayor parte con esta región tan interesante, ¿no? En paz la que sigue. Bueno, nuestro trabajo en los Chimalapas, y yo soy representante básicamente de un equipo que trabajó varios años, ya hace muchos años, éramos bastante más jóvenes, como dijo Iván, en la década de los 90, que fue apoyado, que fue motivado por una serie de instituciones del gobierno, de Maderas del Pueblo y de intereses de la UNAM, de intereses científicos. El trabajo de campo inició esporádicamente como parte de un reconocimiento de la biodiversidad de Oaxaca en el 91, y se tocaron los Chimalapas nada más colateralmente. Sin embargo, entre el 95 y el 97 hubo un proyecto formal de investigación, de evaluación faunística, botánica y vegetacional en la región de los Chimalapas, que se concentró básicamente en esos dos sitios, en los alrededores de Chalchijapa y de San Isidro La Gringa, por cuestiones de logística, por cuestiones de apoyo financiera, por cuestiones de accesibilidad sobre todo, que eran los lugares a los que podíamos acceder, básicamente, y terminó con algunas muestreos ocasionales en las zonas montanas del este, de la región de los Chimalapas. Entonces, finalmente se construyó una fuente, una base de información, sobre todo de toda esta región, en un equipo multidisciplinario. Sepas la que sigue, por favor. Y bueno, este trabajo de campo fue complementado con investigaciones que nosotros hicimos en la bibliografía, porque la investigación biográfica en los Chimalapas se va atrás hacia el siglo XIX, donde había varias haciendas establecidas cerca del Istmo de Tehuantepec, y entonces había algunos naturalistas que se habían adentrado hacia la zona de las selvas, que era totalmente impenetrable a finales del siglo XIX, y que tenían registros que nosotros podíamos trazar. Entonces, el trabajo de campo, la investigación bibliográfica, los registros históricos que están en los museos nos ayudaban a entender la riqueza de la región desde un punto de vista global, a pesar de que nosotros, insisto, el trabajo de campo que hicimos representaba una región muy pequeñita de la gran región de las selvas Zoques. Nada más para que se imaginen, voy a dar así como las cosas más importantes. De mamíferos, en el trabajo de campo que hicieron los mastozoólogos, revisaron 114 especies, se estima que al menos existen 140 especies. De las cuales, pues obviamente, para la gente de la conservación es muy importante tener a esos que están bien sexys, ¿no? El jaguar, los monos, el tapir, son animales muy, muy sexys para hacer conservación, pero la gran riqueza la tienen los murciélagos, los roedores, ¿sí? Que realmente son bien importantes desde el punto de vista ecológico y muchas veces también desde el punto de vista de conservación, que no los tomamos en cuenta, porque los murciélagos están feos y los ratones huelen feo, pero no, son bien, bien importantes para el funcionamiento total y sobre todo de las selvas. Imagínense, los Chimalapas representan el 60% del total de los mamíferos de Oaxaca. Es una cantidad bestial. La mayor parte de los mamíferos, pues obviamente son de la selva tropical, son de afinidad neotropical, lo cual quiere decir pues que las vamos a encontrar de México hacia Centroamérica y el sur, no hacia el norte. Entonces tiene una área de distribución muy particular. Y yo creo que la parte importante para efectos de conservación es que muchas de las especies efectivamente forman parte de los listados de especies en peligro, de especies a cuidar, ¿sí? Tanto por autoridades nacionales como internacionales, el yaguarundi, el ocelote, el jaguar, el puma, la nutria, el cacomisle, todas esas son especies que presentan poblaciones saludables en la región. Y ya tal vez nada más en esa región es en las poblaciones saludables. Los demás son registros esporádicos, poblaciones que están en decremento. Por eso tan importante para los mamíferos esta zona. No lean todo ese bola de latinajos. Eso los usamos los biólogos para pantallar a la gente, ¿sí? Los nombres científicos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Las aves, no es porque sea yo ornitólogo, me voy a bajar porque voy por mi agüita. El trabajo ornitológico ha sido más intensivo en los Chimalapas ya desde hace mucho tiempo, por diversas razones. De aves, documentamos nosotros a través del trabajo de campo y del trabajo bibliográfico 464 especies en la región grande de los Chimalapas. No hay otro lugar en América del Norte y Central que tenga esa riqueza de especies, a pesar de que Costa Rica presume de tener muchas especies en una área muy pequeñita. Y otra vez tenemos 44% de las especies totales de México y 63% de las especies de Oaxaca, lo cual otra vez les digo, es un montón, ¿sí? Es mucho, con poblaciones saludables en su mayor parte. Y como tenemos esa complejidad ecológica, nosotros podemos ver que la riqueza de la especie se distribuye de manera desigual. Vemos 317 especies son características de la zona de la selva tropical, de la zona húmeda cálida. 103 especies de las zonas de montaña y 216 en las zonas secas que están hacia el sur. Otra vez, enfatizando lo importante de la complejidad ecológica de la zona. Nosotros en esas dos localidades pequeñitas, insisto, en el contexto de los Chimalapas, registramos 300 especies. lo cual quiere decir que necesitamos trabajar más. Eso va a ser parte de la conclusión. Tenemos poblaciones saludables de especies que son críticas en su conservación a nivel mundial. El águila arpía, el águila solitaria, el águila crestada, o sea, todas esas rapaces tropicales que necesitan grandes extensiones de selva para vivir, reproducirse, alimentarse, ahí tienen poblaciones sanas, a excepción del águila arpía, que esa en México tiene poblaciones en declive de manera muy importante. Tenemos guacamayas, tenemos patos reales, tenemos los últimos registros, los únicos registros recientes del momoto pico de quilla, ahí está Electron carinatum, está ahí en la foto, allá hasta arriba. ¿Sí? Es el único lugar de México en la actualidad en donde hemos tenido registros recientes. Ha desaparecido de Chiapas, ha desaparecido del sur de Tabasco, solamente en los Chimalapas hay. En las montañas está el quetzal, está el pavón. Sí, está el pajuil, especies también que están desapareciendo de otros lados. ¿Sí? Tenemos en los sitios del Pacífico, tenemos gorriones, tenemos paserinas, que son especies de distribución muy, muy pequeñita que solo se encuentran ahí. Y además son endémicas, ¿no? Y esa es una parte importante. En esta región grande del Istmo de Tehuantepec, abarcando los Chimalapas, tenemos muchas especies en las zonas tropicales, pero tenemos muchas especies endémicas en las zonas montanas. Entonces, si nosotros queremos preservar la diversidad biológica de la zona, tenemos que pensar en eso. Los que son exclusivos de México están más bien en las montañas o en las zonas secas. Y los lugares donde hay muchas especies están en el trópico. Bueno, ¿están? Las fotos pues están bonitas, ¿verdad? Pasa que sí. Reptiles y anfibios. El trabajo de campo nos dio 140 especies de reptiles y anfibios, 35 anfibios y 105 reptiles, ¿sí? 9 especies endémicas al estado, ¿sí? Aquí, dado que los reptiles y anfibios son de distribución ecológica más restringida, podemos hallar algunas especies que sí son restringidas a los Chimalapas, a la región de los Chimalapas, como esas dos que están, esas cuatro que están ahí, esas dos ranas y esos dos reptiles. Aquí lo importante es que de esos 140 especies nos representan 37% de la herpetofauna de Oaxaca. Y aún para los herpetólogos es bien importante lo que encontrar. Una nueva especie, o sea, algo que no se conocía para la ciencia. Registros de especies que tenían decenas de años sin registrarse, ¿sí? Que han desaparecido de otros lugares del país. Y otra vez, una gran concentración de especies de interés a la conservación, y ahorita más importante, los anfibios. ¿Sí? Los anfibios, las ranas y las salamandras son un grupo de interés de conservación a nivel mundial porque sus poblaciones están bajando por el calentamiento global, por la invasión de parásitos que están acabando con sus poblaciones. Entonces, el tener sitios hiperdiversos y sanos ecológicamente le asegura la sobrevivencia a muchas especies de anfibios. Me pasa la que sigue, por favor. Los entomólogos trabajaron también. Encontramos de mariposas diurnas en esa área, aquí sí concentrados básicamente en la zona de selva tropical, 300 especies en los Chimalapas, está aquí abajo. O sea, suponemos que en la selva tropical en general en México hay 690 especies, en los Chimalapas con esas pocas muestreos se encontraron 300 especies. Sin embargo, los entomólogos piensan que este muestreo no representa más del 60% de las especies que realmente existen en la región de los Chimalapas. Insisto por enésima vez, fue un muestreo en áreas muy localizadas de esa enorme área. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y bueno, ¿por qué es importante entender la distribución y la riqueza de los animales en un contexto ya general de la región de los Chimalapas? Primero, por el estado de conservación de la selva tropical y de los bosques montanos asociados. ¿Sí? Son realmente, se encuentran en condiciones, o se encontraban en esas condiciones, hace muchos años que no voy, obviamente, se encontraban en condiciones casi intactas. Tenemos una complejidad de vegetación, eso ya lo han dicho, y lo van a volver a decir, no lo voy a repetir, pero tenemos bosques mesófilos, selva baja caducifolia, bosques de encino, bosque de pino, selva mediana, ¿sí? Tenemos una diversidad vegetacional enorme con una fauna asociada también enorme. Yo creo que la parte más importante para mí, desde ese punto de vista ecológico, es la integridad, ¿sí? Todos estos tipos de vegetación están en buen estado, pero aparte están interconectados. Y una parte muy importante de la conservación es entender cómo están las interacciones entre las especies, pero también entre los hábitats. Y el encontrar conectados todavía de buena manera las selvas con los bosques montanos, con las zonas secas, es algo inmejorable. Ustedes nada más vean las fotografías de satélite de México y Centroamérica. Todo está fragmentado, todas las selvas, los bosques son parches. En pocos lugares, más bien en el único lugar en Mesoamérica que hay, esos los Chimalapas, donde está esa continuidad de hábitats. Y en un área grande y que podemos medir, lo vemos, ¿sí?, en la actualidad. Y creo que otra cosa muy importante es que aún conocemos poco, ¿sí? La investigación científica dentro de los Chimalapas aún es marginal por diversas cuestiones, ¿sí?, sobre todo de acceso. Tenemos que estar incrementando nuestro conocimiento para llegar a una visión integral de los recursos de los Chimalapas que podamos utilizar tanto los científicos como los conservacionistas, como los comuneros. Toda la gente debe contar con esa información base. Paz, la que sigue, por favor. Hago un pequeño resumen porque no tienen por qué. El rollo lo pueden leer ahí. Pero básicamente es ese corolario. Si me pasa la que sigue, eso ya lo dije. Esas son algunas ideas, pero al final de este foro se va a llegar a cosas mucho más sólidas con la participación de todos los ponentes. Si me pasa la que sigue, ese es nada más un homenaje a nuestro equipo. Éramos un montón, seguimos siendo un montón, y gente que trabajó en el campo. Y la que sigue, y nada más decir que, pues, bueno, tuvimos en esas épocas apoyo financiero y logístico de muchas instituciones que nos permitieron acceder a ese lugar maravilloso que nunca olvida el que haya estado ahí, que son los Chimalapas. Y pues muchas gracias por invitarme.